Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa 141 de Rutas Enemigas, aquí en el 107.3 de la FM, desde los estudios de Onda Polígono, aquí en el mismísimo polígono. Estamos emitiendo para el mundo mundial. www.ondapolígono.org, si nos estáis escuchando a través del ordenador. Y también bienvenidos a los oyentes de Radio Ritmo Getafe. El programa de hoy tiene como nexo principal, aunque va a haber variantes, vamos a ir moviéndonos un poquito para aquí y para allá, el garaje. Y para llevar a buen puerto la nave, este programa de hoy, pues tenemos aquí la ayuda de un invitado especial. Se trata de Nacho. Hola, Nacho, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas. Primera vez que vienes por aquí por la radio, ¿no? La primera vez. Vamos a ver qué tal sale. Bueno, saldrá bien. Ya te has tomado una, ¿no? Ya me he tomado una, sí. Pues ya empezamos bien, ya empezamos bien. Y unas cortezas también. Ten cuidado, no te atragantes. Para empezar, pues he elegido un grupo pues oscuro y precisamente por ello lo he elegido, ¿no? Porque es una de las características principales de este mundillo, ¿no? Los grupos rarunos y que tienen un par de singles o uno como mucho y este es el caso. Se trata de The Wild Maniacs, un poquito así escrito raruno, ya lo veréis cuando lo ponga en el blog, con su Why Ain't Love Fair, lo he sacado de un recopilatorio en dos volúmenes de oscurísimo garaje sesentero norteamericano de Chosen Few, y aquí tenemos pues este sonido a medio camino entre el ska y los synths, diría yo. Y hablar de ellos es difícil, porque la cuestión es que yo he oído, hay dos versiones, imagínate que son oscuros estos tíos, que hay dos versiones de su historia, ¿no? La primera versión, que es la más creíble, es que solo sacaron un 7 pulgadas en su propio sello, Main Inc. Company, esta canción, acompañada por Not the One for Me, y esa es la versión oficial, ¿no? Y luego hay otra versión por ahí que circula, que este grupo es un fake, como se dice ahora, un engaño, una engañifa, y que en el fondo era un grupo de garaje revival, no se sabe muy bien quién, que se hicieron pasar por unos tíos de los 60. Todo eso contribuye a acrecentar su leyenda, seguramente. Sí, totalmente, vamos. Y por eso lo he elegido, ¿no? Por esa oscuridad y esta especie de mitología extraña o leyenda, ¿no?, urbana que les rodea. Y de este grupo, no sabemos muy bien si de los 60 o de los 80, de The Wild Main y Axe, con un guión en medio, pasamos a la primera sugerencia de Nacho. Bueno, he traído a los Shadows of Night, que es un grupo formado en el 65. El disco que traigo es su primer LP, Gloria, grabado en el 66. Así que vamos a ver qué tal suena uno de los temas, que es Someone Like Me. Tell you that you need, hey, someone like me, someone like me, someone like me. You need someone like me, someone like me, someone like me. 'Cause I can set you someone like me, someone like me. You need someone like me, someone like me, someone like me. You say I want someone to play with, but the right blame it's hard to find. Sometimes it don't come back to stay with. If it's groovy, it's the right time. With what you need to get peace of mind. Hey, hey, someone like me, someone like me, someone like me. You need someone like me, someone like me, someone like me. 'Cause I can say someone. Is it so hard for you to come down? Hey! No patient, I'll get tired. It's too late for you to slow down. Hey! Someone like me, someone like me, someone like me. You need someone like me, someone like me, someone like me. 'Cause I can set you someone like me. You need someone. Bueno, pues estos han sido de Shadows of Night, pues un grupo como resultado de esa llamada British Invasion que llegó a Norteamérica. Es un grupo pues de garaje con clara influencia de rhythm and blues. Tiene influencias pues de grupos como Rolling Stones, The Yardbirds, The Byrds. Más tarde evolucionarían hacia otros sonidos pues un poquito más psicodélicos, más ácidos. Como he dicho antes, el disco que nos ocupa se llama Gloria, como homenaje a ese famoso tema de Van Morrison con los Them. Aunque este disco tiene clara influencia de rhythm and blues, este tema que he puesto, la verdad es que es ya se nota la dirección un poquito hacia sonidos un poquito más psicodélicos, más adelantado. Sí, señor. No los conocía. Pues mira, bueno. Hoy creo que vamos a descubrir, tanto tú como yo, unos cuantos grupos. Eso está muy bien. Y nos quedamos en los 60, pero esta vez en España, en Barcelona. Un grupo formado alrededor de los hermanos Mauri, del año 66, es este tema que vamos a poner. Se llama Sombras, son los Nibram. Forma parte de su segundo y último EP. Un grupo con composiciones propias. Se salieron un poco del molde. No tenía, como el resto de aquella época, muchas versiones. Y lo dicho, solo dos EPs editados por EMI. Y vamos a poner un tema que para mí es un tanto alucinado, tanto pesadillesco y un tanto alucinado, un poco siniestro incluso, diría yo, con un saso ahí presente muy interesante, que se llama Sombras. Vamos con los Nibram. Iba yo una vez por la gran ciudad, cuando en una calle oscura la vi caminar. Yo creí que fue mi imaginación. La dejó ir con desesperación. Pues ahí teníamos a los Nibram con sus alucinadas Sombras. Un nombre de los Nibram curioso, vamos a contar la anecdotilla. viene del apellido de la guitarra de los Shadows, escrito al revés. Uh-huh. Él se llama Marvin, de apellido, pues Nibram. Muy curioso, sí. Ahí estaba el homenaje. Y nos quedamos todavía por ahí, por esa época y esos mismos sitios, ¿no, Nacho? Sí, nos quedamos por aquí todavía. Como he terminado con los Shadows of Night, of Nights en el 66, seguimos en el 66. Este disco, bueno, pues es un single de un grupo español que se llama Los Pasos. Está dentro del todo este rollo de los Sirex, el río de los Brincos, de los Bravos. Lo que pasa es que, bueno, no son tan, a lo mejor, tan conocidos. Bueno, destacan un poquito porque tienen influencias, bueno, muchos grupos de aquel entonces pues tenían influencias directamente más bien británicas. Estos tienen unas influencias un poco del rollo americano, californiano, uh-huh. Muy melódico. Era raro eso. Sí, era raro, sí. Un poquito melódico, rollo Birds o Turtles incluso. Bueno, también se caracterizan un poquito porque tienen textos un poquito de calado social, incluso a veces irónicos, y bueno, en esa época ya sabemos cómo estaba la cosa y era complicado. El tema que nos ocupa, que es Nací de pie, trata un poco con ironía pues la evolución de pues del joven del momento. Incluso casi entre líneas se puede leer una ligera crítica a, pues eso, a no salirte del camino. A nace, crece, cásate, reproducete y muérete, un poco así. Trabaja, se te olvidó. Efectivamente, trabaja también, sobre todo. Y bueno, pues tiene buenos arreglos de órgano y yo creo que os gustará. Así que vamos con ella. Estaban Los Pasos. ¿Algo más que añadir, Nacho, a este tema que has puesto, Nací de pie? Poco más que añadir, solo pues eso, que animar un poquito a la gente a salirse un poco cuando investiga un poco música de los 60, no pararse un poco en solo los brincos y los bravos y ver que hay un poquito más de movidilla. Uh-huh. A mí me gusta sobre todo la estética colorista que tienen aquí estos jerseys, estos polos. Sí, bueno, eso... Pero también eran un poco peculiares en este aspecto, en el vestir. Tampoco... Era muy habitual esto, ¿no? Sí, bueno, grupos siempre que se desmarcan de todo esto, yo que sé, también los salvajes tenían lo suyo, ¿eh? Para ponerse las pintas. También. Bueno, seguimos, has dicho antes los Sires, pues vamos con ellos. Vamos a escuchar un tema incluido en el EP famoso de La Escoba, del año 65, otros chicos de Barcelona, los más rockers de Poble Sec, los Sires. Telonero de los Beatles en la Monumental de Barcelona, sí, sí. Los enemigos, entre comillas, de los Mustang, y la canción es El tren de la costa, una versión del Train Keep a Rolling de los Yardbirds, que luego los enemigos en su perspectivamente pues se la llevaron al huerto vía los Sires, muy bien además, es una gran versión también. Me dejo de tonterías y creo que vamos a poner a los Sires, si te parece bien. Vamos. El tren de la costa. Los Sires, El tren de la costa, gran tema, sí señor. Incluido en el EP del 65 que va encabezado por la famosísima La Escoba. Bueno, yo, tu turno. Bueno, nada más que de Los Sires, bueno, pues hablar un poquito de que prácticamente me encantan, sobre todo ese single que tienen de Soy Tremendo, uh-huh. Que es un temazo. Que suena, vamos, en cualquier pinchadilla, en cualquier festival seguro que lo ponen. Y bueno, y también una versión que tienen que se llama Fire, que es de Arthur Brown. Sí. Y es otro temazo que me encanta, vamos. Uh-huh. O sea, que es un grupazo. ¿Has puesto un grupo, un señor grupo? Sí, señor. Pues de señor grupo a uno que según tú dices, lo tengo que haber escuchado en algún all-nighter. En algún all-nighter de estos que ibas tú ya, de estos que ibas tú irregular ya. Sí, pues seguramente. Seguramente que sí. Bueno, estamos hablando de Jacques Dutronc. No pronuncio bien el francés, ni tampoco el inglés, pero el francés menos. Así que debe ser así. Este hombre, pues es un tío polivalente, la verdad. Porque aparte de ser compositor, aparte de ser cantante, pues también actor. Además que en Francia es como un pop star. El tío, la verdad, es que bastante conocido. Y en sus inicios, pues dejó algunos temitas bastante chulos, pues rockeros, algunos un poco psicodélicos, un poquito garajeros y algunos muy bailongos, como este que voy a poner, que se llama, vamos a ver si lo digo bien, Le Responsable, o yo le diría Le Responsable, vamos, porque no, francés ya te digo que nada. Tú también tienes problemas. Yo tengo mis problemas con el francés desde siempre. Entonces, pues eso, es muy peculiar porque, bueno, tiene una efeméride que es pareja, vamos, se casó con François Hardy. Entonces es su marido, fue su pareja durante mucho tiempo también. Y entonces, pues eso, vamos a ver qué tal suena. La verdad es que muy bailongo. Este es un tema, la verdad es que me encanta. Así que vamos a ello. Dutron, sí que me suena, pero pues no sé de qué. Pues eso, de algún jolgorio. Eso es que siempre te lo ponen cuando ya te estás tomando la penúltima. Sí, por lo menos. Por lo menos. Bueno, ahí estaba este francés, ataviado con una gorrita de camping, como digo yo aquí, y unas gafas de pasta. Esto lo venden ahora en el Pull&Bear, de todas maneras. Sí, ya te digo. La estética esta. Bueno, me toca a mí. Ahora seguimos los años 60. Norteamérica, otra vez, igual que en el arranque, pero este grupo no es tan oscuro como The Wild Maniacs. Se trata de The Young Rascals. Y vamos a poner un tema de su tercer disco, para mí es su mejor disco, Groovin, del 67. Cuarteto de New Jersey, de garaje soul, bastante recomendable, vamos, el que no lo conozca pues ya está tardando. Bueno, tiene ese temazo, el de Good Loving este, que... Sí, bueno, ese es el hit que total. Es un hit que se por lo menos le tienen que haber escuchado en algún sitio. Seguro. Pero vamos, este zambombazo que voy a poner lo tiene todo, ¿eh? Fue el tercer single que sacaron, esta canción. Salió un año antes del LP donde va incluido, de Groovin, en el 66 salió y alcanzó el top 20 en Estados Unidos. Como curiosidad, decir que la canción esta la versioneó, fue el debut en plástico grabado de un señor que se llamaba Robert Plant. Con una banda que se llamaba Listen. Madre mía. En el mismo año 66, cuando lo sacaron ellos, pues ahí estaba el quite, Robert Plant y sus chicos, y editaron esta versión. Vamos a escuchar a The Young Rascals con You Better Run, un pelotazo de cuidado. A ver, que iba al tocadiscos y no, la tengo en otro formato. What you tryna do to my heart? What you tryna do to my heart? You go around telling lies, you fool around with the other guy. What you tryna do to my heart? You better run. What you tryna do to my soul? What you tryna do to my soul? Everything I had was yours, and now I'm closing all the doors. What you tryna do to my soul? You better run. Girl, I love you so, can't you see it, don't you know? I can't stand your alibis, you're telling lies, it drives me wild. Mercy, I can't stand anymore. Trying to do to my head. Now I got to draw that line. You're not gonna take my mind. What are you trying to do to my head? You better. Ahí estaban The Young Rascals, You Better Run, Deberías Correr, o Mejor Que Corras, una gran canción. Y vamos a totrapo, tío. Bueno, teníamos 21 temas y vamos a entrarlos todos, a este paso. Tenemos muchas ganas de que suene, sí, la música. Acaba, parece. Sí, eso sí. La verdad es que yo tengo ganas de pinchar este tipo de música porque no es muy habitual que lo pinche yo aquí en este programa. Pero nos gusta. Sí, hombre, tú dirás. Bueno, la gente seguramente que haré un paréntesis y dirá, bueno, es lo de siempre o lo que vengo escuchando, pues vamos a escuchar un poquito de algo diferente y a lo mejor me animo a buscar por internet, bajarme algún grupo o comprarlo, mejor dicho, y bueno, pues explorar. Primero que se lo bajen, lo pillen bien y luego ya... O bueno, ya están los Bandcamps estos, los MySpace estos y todo esto. Hombre, esto es grupo en Bandcamp. No. Pero hay gente que tiene sus MySpace y todos estos... Y se dedican a, pues son gente que pincha o gente que recopila y se dedican a enchufar este tipo de material. A enchufar material ahí. Así que eso sí que es cuestión de mirar un poquito y ponerse. Bueno, pues seguimos por los 60, ¿no, Nacho? Sí, seguimos, no nos movemos de momento. Bueno, ahora hablamos con un grupo que se llama Plastic Penny. Bueno, son un poco desconocidillos, la verdad, son londinenses. Una carrera musical pues cortita, solo dos LPs. estamos poniendo grupos de estos que unos cuantos que está sacando poquitos temas, algunos más conocidos, algunos menos, pero bueno, eso es así. Están formados en el 67, y bueno, este disco es el 68, empieza a abrazar un poquito ya sabes que el 68 se empieza a abrazar un poco la psicodelia, a explorar un poquito, a buscar nuevos sonidos, y este grupo, pues la verdad es que está bien considerado en su momento dentro del panorama, y bueno, ahora también está bien considerado porque es muy recurrido en pinchadillas de corte de mod, psicodélico, festivales por el estilo y tal. Y bueno, como curiosidad, pues por decir que Tony Murray, que es el bajista, más tarde pues se uniría a Elton John para tocar el bajo en su LP Empty Sky, que es un poquito así una efeméride que cuento. Así que bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Take Me Back. Take me back one more time. Baby, please won't you change your mind. Cross my heart, hope to die. I never meant to make my baby cry, 'cause I love my baby. Love my baby. Yes, I love my baby. Once upon a time, I'm in an Asylum. I fell in love with the girl who said he would, but you never give to her, no, it sounds absurd. You still resent the love like what I've done to you. Hey! Take me back one more time. Baby, please won't you change your mind. Cross my heart, hope to die. I never meant to make my baby cry, 'cause I love my baby. Love my baby. Yes, I love my baby. Love my baby. One more time. Baby, please won't you change your mind. Cross my heart, hope to die. I never meant to make my baby cry, 'cause I love my baby. Love my baby. Yes, I love my baby. Love my baby. Mary, Mary, Mary, must you make the terrace? Spend another time and watch it fly. There's no better link than ever. Stop you need to never. Want another time if you still wanna know. Take me back one more time. Baby, please won't you change your mind. Cross my heart, won't you die. I never meant to make my memory cry, 'cause I love my baby. Love my baby. Yes, I love my baby. Love my baby. Take me back one more time. Baby, please won't you change your mind. Cross my heart, won't you die. I never meant to make my memory cry, 'cause I love my baby. Love my baby. Yes, I love my baby. Love my baby. Bueno, pues estos eran Plastic Penny con el disco Two Sides of a Penny, dos lados de un penique. Habréis notado que por lo que hemos puesto, lo que he venido poniendo yo, pues me gusta bastante los arreglos de órgano y todo esto, ¿verdad? Un comentario sobre el disco curioso, bueno, tiene una versión de bastante curiosa de Strawberry Fields Forever, compuesto por Lennon y McCartney, claro, de los Beatles. Y bueno, también decir que llama la atención un poco la portada, que es un poquito cutre, la verdad, para la época, porque en el 68 ya había... Buenas, fea con ganas. Sí, había buenas cosas de fotografía ya, dibujos en plan psicodélico, chulos, y bueno, unos cartelones que hacían ahí para los festivales y para los conciertos, que bueno, que la verdad es que se lo podían haber currado un poquito más, pero pues sí, vale la pena el disco. Pues ahí queda eso. Pasamos la década de los 70 por encima, totalmente, aunque luego tú vas a tirar un poquito para atrás cuando te toque el turno. Sí, es que yo no me lo he hecho así cronológico como tú. Yo digo, no sé qué hacer, pues bueno, cronológicamente, que es lo más fácil. Pues ya te digo que tocaremos la tangencialmente la década de los 70, pero en este caso la canción que voy a poner yo, Make Me Stay, es del año 86. Una banda también bastante ignota, un EP, este que voy a poner, y un single más, se llaman The Green Telescope, luego se convirtieron en The Tains, que a lo mejor ahí os suena más, aunque tampoco es que sea la bomba. A mí no mucho, ¿eh? Es un... Vamos, siguieron, hicieron garaje durante toda su carrera, ya fuera con un nombre o con otro, y con un rollito así, más bien Lires. Sí. Alguna vez un poco más Fat Tones, cuando se le daban un poquito más de caña. Pero bueno, valorarlo por vosotros mismos con esta canción, Make Me Stay, es un pelotazo, es una gran canción. The Green Telescope. Estaban de Green Telescope, Make Me Stay, con ese final lo-fi. Cambiaron ahí un poquito. Una gran canción. Tú decías que de Fat Tones. Tú decías que de Lires es y de Fat Es que a mí me va cambiando el aire según los escucho. A mí se me va más a de Fat Tones. Lo que pasa es que de Fat Tones yo creo que no usan el... ¿Qué órgano usan? ¿El Hammond? ¿Verdad? ¿Qué más... ¿Los Fat Tones no usan farfisa? Es que no lo sé, ahora mismo. Bueno, yo tampoco soy un técnico. Yo creo que esto era más agudito, no sé. Bueno. No van a lo mejor nos pegan por ahí. Bueno, gente que le gusta los órganos. Pues nada, pues recibiremos a gusto las hostias. Tu turno a los 70 que nos vamos, ¿no? Vamos un poquito a los 70. Lo que pasa es que, bueno, está a caballo 70-80. Este grupo, que es uno de mis grupos, bueno, casi favoritos, se podría decir, que son The Real Kids. Este grupo, pues, empieza en los años 70. Este disco, que es el primero, que tiene el nombre del grupo, The Real Kids. No se han preocupado de buscar un nombre, la verdad, como muchos grupos hacen en sus debuts. Grabado en 1977, como he dicho, y bueno, pues vamos a escucharle un poquito y luego os cuento un poco. ¶¶ Bueno, pues acabamos de escuchar a estos Real Kids. Bueno, son de Detroit. Y como habéis notado, pues tienen unas influencias pues un poco mezcladas entre el rock, el punk de la época, el power pop un poco también, que también se estaba empezando a poner de moda por el 77. Y bueno, también tienen influencias pues de rock and roll de los 50, de los 60, si os habéis dado cuenta. Bueno, ese tema, All Kinds of Girl, pues para mí pues un caramelo sónico total. Es una mezcla, pues eso, entre power pop, entre rock and roll, punk. Lo tiene todo. Perfecta, sí, señor. Poquito de todo lo que me gusta, la verdad. Bueno, como curiosidad, decir que John Felix, que es el líder del grupo, cantante, compositor, etcétera, pues llegó a ser roadie de Ramones. Para que te hagas una idea. Bueno, son un grupo eso que, bueno, generado en Detroit, pero la verdad es que han pululado mucho por Nueva York, se han empapado mucho del rollito este CBGB, que tanto nos gusta. Así que pues un grupo muy a tener en cuenta. La verdad es que tienen un par de LPs más y bueno, pues este para la verdad es que es el mejor. No hay insuperable. Aquí han sonado, no recuerdo cuál tema, pero aquí han sonado. Seguramente, sí. Fácil. De clásico a un clásico maldito también. Seguimos con el malditismo del garaje. Este es uno de los discos más valiosos que tengo. Se lo comentaba Nacho antes cuando veníamos para acá en el coche. Lo cambié, este y otros discos más, por un acuario. Yo había entendido por un Aquarius y digo, bueno, a lo mejor tenía mucha sed. Ya tenía que tener, sí. Y este disco, el split compartido de los Macana con los En Museum del año 88, editado por Romilar D, pues ya te digo, uno de mis bienes más preciados. No es para menos, ¿eh? Ya te digo, no. Vamos a poner a los Macana en esta ocasión, que no han sonado por aquí. Los En Museum han sonado dos o tres veces, pero los Macana no. Vamos a poner Airless, la última canción de su cara. Cuatro temas propios, todos ellos, de estos madrileños. Un grupo que tuvo poca trayectoria, desgraciadamente, porque la verdad es que prometían un montón. Aparte de estos cuatro temas, pues tuvieron una maqueta y luego dos temas más en un recopilatorio de Romilar también, con temas en directo en el Agapo. Agapo Live Number One se llamaba el disco. Pues dicho, Airless, los Macana, disfrutarlos. We'll be right back. Airless de Los Macana, desgraciadamente breves, una gran voz del garaje español. Esta, yo he leído por ahí que la comparaban con Jim Morrison, ¿no? Un poquito ya pasote, pero... Hombre, es un temazo, pero ya es que no sé si llega tanto, ¿eh? Pero es un temazo. Pero bueno, ahí estaban. Bueno, seguimos, bueno, para bingo, como dijo aquel. Bueno, yo voy a poneros ahora a un grupo que se llama The Delgators. Es un poco así una mezcla también entre... Nos gustan las mezclas hoy. Vamos con un poquito de garaje rock, con mucha influencia rhythm and blues, rollo Nueva Orleans y todo esto. Son sus influencias. Y bueno, pues como hemos escuchado un grupo de garaje así un poquito con un sonido algo sucio, pues seguimos con un sonido algo sucio. Que no malo, ¿eh? Vamos. There's a hip shaking mama, all the dogs on my street, and one look in her eyes will knock you off of your feet. The dynamite. Pues habéis escuchado, como he dicho antes, a The Delgators en su primer LP llamado Pound Down. Si alguno os interesa, creo que lo han reeditado recientemente en el sello Voodoo Rhythm Record. Bueno, destacar un poco a la voz femenina, sobre todo, que tiene ese toque rudo y la verdad es que lo hace bastante bien. Como he dicho antes, pues un sonido sucio, básico, con muchas influencias, aparte del garaje, sobre todo del rhythm and blues también. Y bueno, pues también destacar en este tema, ¿no? Pero en el disco la verdad es que se escuchan unos buenos teclados a cargo de otra señorita que se llama Coco Buttercan, que es un, bueno, son nombres de guerra estos que se ponen, y la verdad es que es un disco que vale la pena. Así que si queréis la reedición, está por ahí a la venta. Y de estos chicos, pues pasamos a más garaje cacharrero y astroso. En este caso, creo que de denominación gallega, pero me ha costado... Vamos, esto lo intuyo yo, me suena, porque tendría que echar mano del fanzine de donde salió este tema. Un fanzine de Subterfuge que acompañaban siempre un EP En este caso es de Subterfuge Compilation Number 5, volumen 5, Splosh. Como me has dicho tú antes, cuando Subterfuge era Subterfuge, ¿no? Sí, sí, ya te digo. Aquí era bueno todavía Subterfuge. Año 92. He intentado documentarme, pero es que no he visto nada. Tengo un tema aquí en este single, y luego en este EP, y luego otro en un recopilatorio en directo de Subterfuge que editó, y también vienen ellos. Se llaman The Tombstones. Los Tumbitas o algo así, o Los Tumbas. Hay un grupo que se llama The Tumbitas, no lo vamos a mezclar, pero bueno, sí. Esto va por un... Bueno, sí, también tienen algo que ver, pero bueno, es otra cosa. Se llama I'm Dead Lost, este tema, y suena tal que así. Distorsión, ahí, guagua. Sí, el guagua, y además que es un toque funk, sí, así, ¿no? Un poco bailón, sí, este tema de Tombstone. Pues ya te digo, otro maldito a la lista. Otro para la lista. Seguimos. Bueno, lo que vamos a poner ahora, pues es un grupo bastante desconocido. Se llaman los Vicky Leightons y son de Benidorm, la verdad. No es una ciudad muy, a lo mejor, muy rockera, pero ellos sí que dan caña, la verdad, y... Y bueno, pues creo que están ligados a un bar que se llama el Ramble Bar, que es una sala de conciertos muy chula. Y bueno, este disco es curioso porque me lo encontré de una manera muy extraña, que fue en mi despedida de soltero. Uh-huh. Mis amigos cogieron, que son muy, muy cachondos, y me disfrazaron de Snoopy. Me sacaron a las calles borracho, contrataron a un DJ, que era yo, ¿sí?, para la sala Ramble. Me llevaron con el maletín que le cogieron de mi casa con no sé cuántos discos que a saber, y me llevaron allí y te soltaron. Me soltaron ahí embriagado a los platos a poner los discos de 33 a 45 y lo que sea, y bueno, la verdad es que se enrollaron mucho los del Ramble Bar, y creo que tienen relación con el grupo este de Vicky Leightons. Me regalaron el disco, la verdad, y bueno, ya cuando llegué a casa me recuperé a los 3 o 4 días, pues lo puse y descubrí cosas muy chulas. Además, bueno, me entera también que tocaron en el Fantastic Dracula Carnival, edición cuarta, creo. Estuve allí, no los vi. ¿Por qué no los vi? Pues porque, a saber. No te acuerdas. No me acuerdo. Bueno, este tema se llama At the Backseat. Vamos con él. Muy bien estos, ¿eh? Bueno, sí son, ya te he dicho, los Vicky Leightons de Benidorm. Tema At the Backseat, que se refiere al asiento trasero del coche, donde se han fraguado pues muchas relaciones bonitas, muchas rupturas, embarazos no deseados, bueno, muchas cosas. Y bueno, pues, ¿por qué no dedicársela pues a los cabrones de mis amigos que me llevaron ahí medio regular al sitio ese y gracias a ellos pues descubrí este disco? Así que muchas gracias, chicos, que estaréis viendo el fútbol. Es verdad, el fútbol. Bueno, ¿cómo irá? Mira el móvil y eso. Déjalo. Por mi parte. Bueno, pues seguimos. Y cuando ya han pasado ya las 10, son las 17 minutos, queda ya poco de este programa, pues nos vamos a Valencia, al año 94, otro recopilatorio de Subterfuge, en este caso el volumen 10, una banda más rockera, más psicodélica, se llamaban RC Druids, RC Druids, si lo decimos en inglés. El tema es Rottweiler, como el perro, como la raza. Y esta banda, pues aparte de participar en este EP compartido de Subterfuge, pues sacaron un par de LPs y un par de EPs, que por ahí se puede ver alguna cosa de ellos. Yo he estado humeando y hay blogs donde tienen cositas. Vamos a escuchar a los RC Druids y su Rottweiler. I was so alone till I found you, but now I'm quiet because you always be by my side. My sweet Rottweiler, I need you. I got a reason, I don't feel so sad. I took my life. Ahí están el RC Druids, Rottweiler. Igual este muerde, ¿eh? Este tema muerde como el perro, igualito. Seguimos. Nos queda poco. Vamos a ir acelerando, poniendo buenos temas uno detrás de otro. Ya hay poca margen para decir gilipolleces. Para. Vamos a ceñirnos un poquito a los discos. Siguiente. Bueno, pues esta vez traigo a un grupo español, actual, Los Chicos. Bueno, pues es un grupo que la verdad es que hacen un garaje rock bastante chulo. Bueno, como efeméride, pues contar que bueno, pues llegaron a ser teloneros de los Sonics, nada menos y nada más, ahí tocando en Bilbao. Servidor estuvo presente, fue un conciertazo, y el de los Sonics también. Y bueno, pues tienen unas andanzas muy, muy chulas por Australia, por ejemplo, que se les quiere mucho por allí. Han estado ahora mismo, ¿no? Sí, han estado ahora mismo por segunda vez, creo. Y tienen un blog, no sé ahora mismo el nombre, pero si buscáis Los Chicos en Australia o algo así saldrá en Google, y es muy, muy gracioso y mola bastante. Bueno, en Madrid lo petan y donde van lo petan, tiene muchos fans, los directos son divertidísimos, lo dan todo, la verdad. Y bueno, pues desde aquí solamente mandar un saludo especial a Piña, que es el ex batería, que es un crack, y a su mujer Marta, que es mi amiga mía, que están en Nueva York los dos. Y bueno, pues en este disco, en esta canción que voy a poner, que se llama Headphones, bueno, pues toca este señor Piña, va por usted, así que vamos con ello. Bueno, pues hemos escuchado a Los Chicos decir que el disco es el número cuarto LP, creo que llevan seis ya, y bueno, este se llama We Sound Amazing But Look Like Shit, que viene a decir un poco que sonamos muy bien, pero que somos un poquillo feos, sí, pero bueno, ese lo dicen ellos mismos y ya está, que son muy majos seguramente. Grandes bueno, fiestas. Sí, eso es, destacar un poquito la portada, que es un total homenaje a la primera de Flaming Groovies con el muñequito. A eso, y me recuerda también a discos de estos de que Robert Crumb, tú que eres también fan del TVO, también tiene diseños de portada de discos antiguos de blues que tienen ese aire, esas letras, ese rollo, ¿sabes? Sí, puede ser el rollito americano este que dices tú. Bueno, la verdad es que tiene un rollo folky también la portada, porque ellos este disco pues le han creado un toque, esta canción no tanto, pero hay muchas que les dan un toque folk y tal, y la verdad es que a ellos les gusta mucho, así que pues ahí quedan Los Chicos, deseando verlos otra vez. Yo los he visto, recordándolas, les he visto dos veces y creo que les he visto otra vez, pero está como difuso. Yo muchas y siempre deseando más. Bueno, seguimos, vamos a Estados Unidos ahora, The Bell Rise, un pedazo de grupo de soul, para mí es de soul, o sea, aunque luego tenga detallazos de hard rock, de rock, de otros, de pop de, incluso. Y punk, si quieres también. O punk, sí, pero para mí es soul, básicamente. Prevalece la voz de la cantante. De Lisa. De Lisa, que es una pedazo de... Lisa Kekaula. De cantante negraca que vamos, que prevalece su voz y la verdad es que, pues eso, tiene que ser más soul que otra cosa, claro. Sí, está claro. Vamos a poner su último disco, Black Lightning, del año 2010. Desde entonces nos tienen abandonados. Supongo yo que será porque Lisa tiene otro proyecto, Lisa and the Lips. Es su disco más duro, más jarroquero, pero tiene perlas de este calibre como la que vamos a escuchar, que se llama The Way. Ay, a ver. Es el camino, queridos oyentes, como dice, bueno, The Way, como dice aquí la señora Lisa y sus compadres de The Bell Race. Un gran tema, sí señor. Bueno, vamos con otro. Sí, bueno, esto pues, es no parar. Es un no parar, no stop. Bueno, ahora vamos con un grupo de muy reciente formación, pero bueno, los componentes la verdad es que tienen ya rodaje. Se llama The New Piccadillys, ¿eh? Como la famosa plaza de Londres. Bueno, pues es una banda, pues un... Con influencias pues de frat rock, de beat, mercy beat, de rock and roll. Y bueno, pues es un grupo de versiones, la verdad, que se hace versiones de grupos que le han marcado sobre todo en su trayectoria, que ellos creen relevantes. Y bueno, la verdad es que viendo todo el listado, pues llama la atención que hayan hecho una versión nada menos y nada más que de Ramones, que no tiene nada que ver con su rollo, la de Judy Is a Punk. Lo que pasa es que, bueno, la adaptan un poco a lo suyo, le dan un toque mercy beat y con sus armónicas y todo esto y les queda bastante resultona y bastante curiosa. Así que para fans del rock and roll, para fans del frat, para fans del yo que sé, incluso del Twist. Y para fans de Ramones y del punk, pues le va a resultar bastante curioso. Así que bueno, vamos a ver qué tal suena. Después de los New Peccadillys, pues yo por mi parte cierro el círculo de los temas que traía y vuelvo a cerrar, vamos, vuelvo como al principio a poner un tema del recopilatorio de garaje norteamericano de Chosen Few, en este caso MG and the Scorch, a Someday Fool del año 67. Son canadienses, llegó a ser top 10 en Canadá esta canción, pero cuando empezaron a subir un poco como la espuma e iban a grabar un LP en Texas, pues se fueron al carajo. Otra vez el malditismo. Es que Canadá no es lo mismo que Estados Unidos. Pues no. Han salido muchas cosas buenas, pero nunca han llegado, exceptuando grandes vacas sagradas como Neil Young, por ejemplo. A mí de Canadá me gusta mucho, mucho, mucho, mucho, por ejemplo, este grupo, ¿cómo se llaman? Los Gruesomes. Los Gruesomes de, uh-huh, de Garage Revival, uh-huh, me encantan. Sí, señor. Buen grupo, sí, señor. Y esto se ha acabado. Ya no queda nada, queda un pelín de tiempo, justo para poner el último corte que va a presentar ahora mismo Nacho. Bueno, pues rápidamente, como hemos dicho, íbamos a poner algo también de punk, y la verdad es que de punk ha sonado poco. Entonces yo he traído un poquito, pues he traído a Rancid, es un grupo bastante conocido, uh-huh, del rollo californiano, de los 90. Dicen que es una de las bandas que abanderó un poquito el resurgir del punk. Bueno, esto está muy manido. Hemos estado discutiendo un poquito en el coche sobre si son importantes Rancid, si son buenos, si son malos. A mí la verdad es que sobre todo me gusta este disco. Este disco para mí es el más representativo, que es And Out Come the Wolves. Y bueno, pues vamos a escuchar la primera, que es Maxwell Murder. Y atentos al bajo porque vale la pena. Bueno, Nacho, otro día si quieres discutimos acerca de los Rancid y el punk. Otro día discutimos que sobre menos de política, de lo que quieras. Bueno, ¿eh? También, ¿eh? ¿Por qué no? Ah, un poquito, si quieres. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de conocer esto de la radio, que la verdad es que ha sido una experiencia bastante chula. ¿Te lo has pasado bien? ¿Te has hecho unas cervezas? Me he hecho una cervecita, unas cortezas. ¿No te has atragantado? No me he atragantado. Bien, así correcto. Muy bien. Comes bien, comes, masticas, no como otros. Sí, sí, sí. La verdad es que me encanta y cuando quieras pues repetimos, ¿eh? Vale, pues tomo nota. Bueno, vas a la lista. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. Os dejamos con los Rancid y después de escuchar esta canción que ha seleccionado Nacho, de bola extra, sigue sonando el disco. A la gente, hasta la semana que viene.